yo te digo lo que pienso, vos no lo podés pasar ahí. Yo esto hace 50 años que lo vengo viendo. Porque tengo 80, pero desgraciadamente Argentina es rica, produce las 24 horas. Y estos delincuentes atorrantes tienen que dormir de noche, entonces no pueden robar de noche. Para mí ni mis bisnietos van a pagar esto. No nos regalan nada, algo se van a quedar. Así la cosa. Pero es un país rico, comemos, vivimos. Está siempre la mugre adentro, para mí es así. ¿Qué te dice la gente? Tengo 82 años, pero atrás mío tengo hijos, nietos y bisnietos. Yo quiero que lo pasen bien, trabajando, no robando. Y la verdad que sí, pasó muchas cosas y pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Están mucho mal los medicamentos, todas esas cosas que se usan mucho porque la criatura más que todo y yo que soy enferma también me afectó un montón. Así que afectó en todo. Solamente en la mercadería y en las otras cosas. ¿Te lo esperabas, sabes? No, la verdad que no. La verdad que no, pero bueno, hay que resignar. Si tengo que hablar del presidente, yo prefiero 10.000 veces le prefiero a Cristina que a Macri. Porque entró a ser un desastre. Un desastre total. Hoy en día no te puedes comprar, cobrás y no te puedes comprar una zapatilla porque tenés que esperar a comprar lo que hace falta para la comida, la carne que subió y todas esas cosas. Y tenemos que rebuscarlo como podemos, porque si no, no sobrevivimos. Macri va a hacer lo que sea para ganar de vuelta. Y en realidad hay mucha gente que la apoya y mucha gente que no. Yo si fuera de mi parte, no estaría con él. Porque entró, hizo desastre y va a seguir haciendo desastre. Si él gana, ahí sí que no sé. La Cristina vivíamos mejor, por lo menos comíamos, que sea ahora no te alcanza ni para comer. Sí, estoy jubilado hace rato, tengo 66 años. No quiero trabajar más que ella. ¿Y quién te va a dar trabajo con la edad que tenés? Los que le votaron que se aguante. Yo voto todavía, pero a él jamás en la vida. Más vale que salga, que se vaya, que termine y se vaya, más vale. La verdad que yo no entiendo mucho de política, pero lo que está pasando es un desastre. ¿Qué querés que te diga? La gente está cada vez peor. Mira, yo recién acabo de cobrar, pago mis cuentas y me quedé seca. Así que tengo que empezar, decir que hago otras cosas, coso, y entonces con eso me ayudo, pero si estuviera yo sola y no estuviera mi marido, no sé, me muero de hambre, porque tengo que pagar cable, tengo que pagar luz, tengo, no sé, y esto cada vez peor. No sé qué piensa, y todavía... No sé, a lo mejor los norteamericanos son mejor que los argentinos, no sé. Pero meterse ahí con ese hombre, que ya verle la cara a ese señor, que me perdone, ¿no? No me gusta su manera de hablar, su manera de ser, no me gusta. Y que este señor vaya a hacer negocios con esa gente. Está vendiendo la patria, Dios mío, que Dios me perdone, pero yo siento así, como que nos está vendiendo. Y yo soy argentina, mi bandera es azul y blanca y así quiero seguir siendo. Pero lo que está pasando es un desastre. Yo veo por mi familia, mis amigos, que todo el mundo se vive quejando. Tengo bastante, la mitad de la vida casi hecha. Pero pienso en mis nietos, que tengo muchos, mis bisnietos, y me desespero porque ¿qué va a hacer esta Argentina? ¿Qué va a pasar? Yo te digo que tengo miedo. Con mis 64 años tengo miedo. ¿Usted es jubilada? Sí. Es lo único que le agradezco a Cristina. Es lo único, la jubilación que nos dio a las damas de casa. Bueno, lo único que le agradezco. Y la pobre Argentina da para todo. Da para todo. Siguen llevándose la plata y sigue dando, pobrecita. Tengo que comprar un remedio y no sé si me va a alcanzar. Yo quiero que el país salga adelante y que estemos beneficiados todos en el pueblo. Que la Argentina salga adelante, que no hagamos paro porque así no vamos a arreglar nada. Siempre se siente este ruido de que el FMI, que tenemos que pagar la deuda, que... Pero siempre salimos con el apoyo de él o siempre tenemos que recurrir a ellos. Esperemos que no nos manejen mucho la economía y todo eso, pero yo pienso que sí. La Argentina en los momentos más difíciles es como que si bien hay mucha gente corrupta y todo eso, salimos adelante, el pueblo tiene que salir adelante. Es como que él a veces se escapa un poco de los problemas de acá. Se va para allá, no sabemos si hace las cosas bien, qué habla, qué hace, pero bueno, o esperemos que cumpla el mandato y que esto mejore o bueno. Él sabrá que hizo las cosas mal y de vuelta no lo van a votar la gente. Soy una mujer que paga sus cuentas, que si no me alcanza busco otro trabajito. No me he metido en crédito y esas cosas por miedo, por que me pase algo. El paro perjudica al pueblo, al trabajador, al que va con su auto, al que quiere trabajar, al maestro, al oficinista. Ahora en este gobierno y en el gobierno anterior hubo gente con hambre, gente en la calle, ollas populares. Esto no es nuevo en este gobierno, siempre lo hubo y siempre lo va a haber.